Soy Luis Alberto Iglesias y hoy voy a responder a una pregunta que varios lectores del blog educacionfinanciera.com.es me han hecho a lo largo de esta semana a través de las redes sociales. La pregunta es: tengo un capital ahorrado, pero querría invertirlo en renta variable a largo plazo y no sé ni cómo empezar. ¿Cómo se hace eso? No es nada difícil. Has conseguido ahorrar, no sé, 150, 200 euros cada mes y en espacio de 10 meses te has hecho con 2.000 euros. Muy bien, ese es tu capital. Lo tienes o en efectivo o en una cuenta corriente dentro en un banco. ¿Quieres invertirlos en la bolsa, en acciones y a largo plazo? Porque has leído los artículos de Pablo Martínez Bernal, por ejemplo, donde te dice que la renta variable es la inversión más rentable a largo plazo. Largo plazo entendamos que es un periodo mínimo de 5 años, 10 años y de ahí para arriba. Para contratar un fondo de inversión hay dos, vamos a decir, canales. El primero son los bancos. Los bancos tienen productos de inversión, entre ellos los fondos. Tienen su propia cartera de fondos. ING comercializa fondos de inversión de ING. El BBVA, del BBVA, el Banco de Santander, comercializa sus propios fondos. Y tú puedes simplemente pasar a la oficina que te pille más cerca de casa y decirle al comercial: oiga, mire, tengo un capital ahorrado, quiero contratar un fondo de inversión. Ellos van a querer saber seguramente cuál es tu perfil de inversor, si eres averso al riesgo, es decir, te daría miedo que perdiese el fondo de inversión pues un 7% del valor hoy. Si eso te pasa, pues no vas a dormir. Eso te calificaría como averso al riesgo. O por el contrario, eres una persona que vas a dormir muy tranquilo porque tu horizonte es el largo plazo y te da igual que haya perdido hoy o este mes un 6% porque sabes que tienes años por delante para que se recupere. Eso lo van a querer saber porque depende de cómo seas, te aconsejarán unos fondos u otros. El perfil conservador irá hacia fondos más tranquilos, por así decirlo, donde no haya esas fluctuaciones tan grandes, y el perfil más arriesgado pues se podrá permitir el lujo de un fondo un poquito más animado porque tiene muchos años de recorrido por delante para que al final la tendencia sea al alza y gane dinero con él. Básicamente eso es lo que querrán saber de ti. En segundo lugar, te preguntarán cuál es tu horizonte. Si lo vas a querer sacar dentro de poco tiempo o por el contrario, si lo quieres dejar que eso se capitalice y vas a dejarlo muchos años, e incluso tú vas simplemente a plantearte un programa de inversión regular. Cada mes vas a hacer aportaciones de 100 euros o 50, si esto es para largo o para corto. Eso es lo que van a querer saber. Y con las respuestas fundamentalmente a esas preguntas y a otras más, te van a recomendar alguno de sus fondos. En el momento en que tú te decidas por uno de ellos, lees el prospecto, lees el folleto, preguntas a tus compañeros que sepan un poquito más de inversiones, que te digan, que te descifren un poco, si no está muy claro, qué es lo que dice el folleto, bueno, pues tú elegirías uno y el paso siguiente sería transferir tu dinero, tu capital ahorrado, esos 2.000 euros, digamos, a la cuenta del fondo, porque el fondo tendrá una cuenta corriente, por así llamarlo, asociada, donde los clientes, que se llaman partícipes, en el caso del fondo, van a hacer sus aportaciones, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a transferir en algún momento, vas a dar la orden al banco para que se transfiera ese dinero desde tu cuenta a la cuenta del fondo de inversión. Por supuesto, esto lo puedes hacer de una sola vez, es decir, transferir los 2.000 euros de golpe al fondo y olvidarte, ya están ahí, o puedes, quizá como ejercicio de disciplina, por ejemplo, imponerte un régimen regular de aportaciones. Es decir, puedes decidir que tus 2.000 euros no van a ir de golpe, sino que van a ir en aportaciones mensuales de 200 euros. Cada mes, por espacio de 10 meses, vas a meter en ese fondo de inversión 200 euros. ¿De acuerdo? Y así, pues bueno, te obligas a ahorrar, a invertir y sobre todo a desarrollar ese hábito. Es una opción igualmente válida que la otra. Que puedas aportar más o menos según sean tus capacidades, por ejemplo, estos 200 euros al mes, te lo permite el hecho de que muchos fondos de inversión no tienen, repito, un mínimo de aportación exigido. Es decir, habrá algunos que sí que lo tengan, habrá algunos que te exijan 6.000 euros para contratar el fondo como en primera aportación inicial y luego aportaciones mínimas de 1.000, pero muchos otros no tienen esos requisitos y permiten que el inversor aporte desde un mínimo de 50 euros hasta todo lo que desee. Entonces, muchos ahorradores con capitales más pequeños pueden así entrar en fondos de inversión que les son accesibles, con aportaciones de 50 euros, de 60 euros, que se pueden ir incrementando según uno tenga más capacidad de ahorro. El caso es que, como sea, de una manera u otra, tú acabarás siendo partícipe de ese fondo de inversión y ahí estarás tú invertido ya en el mercado, tu dinero estará capitalizándose, si van bien las compañías en las que está invertido el fondo, pues el fondo, el valor del fondo se acrecentará, y si no, pues bueno, pues tendrás descensos de valor, pérdidas de valor, pero bueno, la tendencia, como dice Pablo Martínez Bernal en sus artículos, es que la bolsa siempre a largo plazo, siempre dé rentabilidades positivas, que batan con creces la inflación, que eso es lo que te interesa. En segundo lugar, el canal alternativo al canal de la banca son gestoras de fondos de inversión. Vamos a llamarlas de esa manera. Sus fondos no tienen por qué estar en los catálogos de los bancos. Esto, para que te hagas una idea, son profesionales que se dedican, igual que otra persona es maestro, u otra persona es músico o escritor, ellos se dedican a gestionar los ahorros de otras personas en fondos que ellos construyen, digamos. Son como un poco los como fondos de autor. Una persona es un gestor, es un tipo que sabe mucho de finanzas y él ha construido un fondo de inversión con una filosofía, un estilo que es el suyo particular, y ahí ellos captan ahorro de personas como tú y gestionan ese ahorro. Esto es un canal paralelo al de los bancos. ¿Cómo puedes encontrarlos? Los encuentras a través de internet, seguramente, si es muy fácil hacerlo así. Tú te vas a Google, por ejemplo, el buscador, y pones fondos de inversión, digamos que tu país es España, en España. O puedes poner incluso los mejores fondos de inversión en España. Y seguro que encontrarás páginas web donde haya rankings, listas, relaciones de fondos de inversión clasificados por sus resultados. Y podrás ver el que lo ha hecho mejor este año, el que lo ha hecho peor, los que lo han hecho mejor en los últimos 5 años. Y tú te vas a empezar a empapar un poco de lo que hay en el mercado, de qué nombres suenan con más frecuencia, de cuál es el consenso general acerca de los fondos buenos, ¿no? ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son las buenas gestoras? El caso es que con toda esa información a través de páginas web o a través de foros de inversión donde aficionados discuten sobre estos temas, tú vas a acabar pensando que te puede convenir invertir en este o en este otro. Con lo que sea, tú tienes ya el nombre del fondo y el nombre de la gestora. Buscas la página web de la gestora en concreto. Llamamos, por ejemplo, la gestora A. Me voy a la gestora A, a su página web, veo lo que tienen, veo sus distintos fondos de inversión, la información que publiquen al respecto, y digamos que si me gusta, me decido a invertir con ellos. Es tan fácil entonces como mandarles un email o llamarles por teléfono y plantearles que quieres invertir con ellos, ser partícipe, comprar uno de sus fondos. Ellos te van a decir que, bueno, puedes visitarlos en sus oficinas si quieres, si coincide que están en la misma ciudad donde tú vives, y no estaría nada mal que lo hicieras, porque al fin y al cabo es ir a conocer al que va a ser el gestor de tus ahorros. Muy bien, es como si comprases un coche y tuvieras la oportunidad de conocer al fabricante. Sería un privilegio. No todo el mundo tiene el privilegio de vivir, a lo mejor, justo en la ciudad en que está radicado el fondo de inversión donde él quiere invertir. Pero bueno, si estás en Madrid, donde hay quizá muchas gestoras, pues quizá puedes también, como digo, entrevistarte con los futuros gestores de tu dinero. En cualquier caso, no es necesario. Si tú quieres mandarle simplemente un email y decirles que vives fuera, pero que quieres invertir y que cómo lo haces, ellos te van a responder que rellenando una documentación que te van a mandar, formularios en PDF, tú los rellenarás y se los enviarás. Cuando todo esté de acuerdo, te van a decir lo mismo que en el banco. Tienes que hacer un ingreso, una transferencia, a este número de cuenta que es el número de cuenta del fondo que has elegido. Es tan sencillo como eso. A través de tu banca online o yendo a tu oficina de banco, vas a ordenar una transferencia al número de cuenta bancaria que te hayan dado. Y en el momento en que ellos reciban el importe de la transferencia, ellos son el fondo, evidentemente, te van a decir un email o una comunicación por carta, bienvenido al fondo X que tú has contratado con la gestora A, y bueno, estas son sus claves para operar a partir de ahora, porque muchos tienen ya la plataforma online para operar, donde tú puedes mirar los resultados del fondo diariamente si quieres, donde puedes incrementar tus aportaciones, lo puedes hacer en la plataforma online que la gestora pondrá a tu disposición, es decir, podrás empezar a operar con ellos tranquilamente, serás un cliente con todas las ventajas que den a sus clientes, información regular sobre el estado de los fondos, una plataforma para hacer tus operaciones y ver tus estados, como los extractos de cuenta del banco, para ver cuánto vale tu fondo en cada momento. Te permitirán también aportar más dinero al fondo a través de la plataforma online. Es decir, que no tiene ninguna dificultad la operativa. El día que tú quieras sacar dinero de ese fondo, funciona igualmente tanto si es un fondo a través de un banco como si es un fondo a través de una gestora. Simplemente das una orden de reembolso. Tú pides sacar parte del fondo, 500 euros, 2.000 o todo, y cancelarlo. No hay ningún problema. Se llama reembolso y tú lo puedes solicitar, y eso es, pues, en el mismo día lo sueles tener. Y esto es todo. Como ves, es muy sencillo. Invertir en fondos de inversión no tiene mayor secreto. Es lo que recomendamos en el blog porque entendemos que la mayoría de nosotros no tiene ni el conocimiento de finanzas avanzado, ni el tiempo quizás para dedicarse a estudiar las empresas individualmente, una a una, durante mi tiempo libre, para decidir en cuál invierto. Si tú eres de las personas que cuenta con ese conocimiento y cuenta con ese tiempo, pues fenomenal, hazlo y bueno, pues mucha gente lo hace. Pero si por lo que sea te asusta un poco hacerlo, no tienes ese conocimiento y por tanto no tienes confianza, o simplemente quieres en tu tiempo libre dedicarte a otras cosas, la inversión en fondos de inversión, como lo he explicado hoy, es una alternativa que te permite estar invertido, estar en la bolsa y estar con la confianza de que tu dinero es gestionado por profesionales. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya aclarado las dudas que pudieras tener al respecto. Y por supuesto, cualquier otra pregunta sobre cuestiones que yo no haya planteado y resuelto en esta pequeña grabación, no dudes en mandarla a nuestro blog. Estaremos encantados de responderte. Muchísimas gracias por seguir educacionfinanciera.com.es y hasta la próxima.